Hola, yo soy J.A. Calderón. Yo soy Juan Pingüino. Y yo soy Martín Roque. Y bienvenidos a un episodio más de Deja que te cuente un cuento. El día de hoy les traemos... La Bella y la Bestia, parte 2. De Jean-Marie, le príncipe del rap. Me chingaste el chiste, yo no quería decir. Perdón, güey, es que era inevitable. Will Smith. Le gugú, le guagua. Un verde negro. De mi amigo le gugú. Bueno, pues, como funcionó muy bien y todos que querían más y queremos terminar por fin un cuento, vamos a contar la segunda parte de... La Bella y la Bestia de la señora del príncipe de la señora del príncipe del rap. Okay. Bueno, bueno, vamos. No, perdón, es que no sabía que la señora del príncipe del rap había escrito un cuento, güey, perdón. No era un chiste, güey, nada más era anotación. Yo no sabía que los negros se habían escrito. Mind blown así. Y no sabías bien, güey. De hecho no escribo bien. Y bueno, vamos con primero para empezar antes de que destrocemos lo que les queda de infancia con esta parte. Vamos con saludos. Ya, cuarto episodio y sigan los saludos. Así es. Y no son saludos repetidos, eso es importante. Y de gente que sí existe, no como los que votan por el PRI. Claro, sí, claro. Oh, y eso es una ofensa para Morena, güey. Claro que los muertos existen. No. ¿Cómo que no? Pues cómo dices que no existen los que votan por el PRI. Sí existen, pero están muertos. Ah, okay. Oye, oye, Ayotzinapa no vas a andar hablando. Ah, ok. Fueron 43 votos para Peña Nieto. Sí, de hecho, se los quitaron a Kumamoto. Ok. Pobre Kumamoto. Hey, güey, de Kylo Ren no estás hablando, cabrón. Déjalo en paz. Ok, vamos con los saludos. ¿A quién? ¿A Kylo Ren o a Kumamoto? A Kumamoto. Y a Kylo Ren, si es cierto, se muere. Perdón por el spoiler. Hijo de su puta madre. ¿Sabes cuántas personas estaban esperando que esa película salga en el cine al aire libre aquí en Manquitán, güey? De seguro nadie. Pero, qué culero. Tres personas y un caballo. Exactamente. Los de los calandres del centro. ¿Ya puedo hacer mis saludos? Sí, dale, con confianza. ¿Qué se siente, perro? ¿Qué se siente, cabrón? Eso decía mi tío. Y eso decía el control machete también. ¿Qué se siente mi verga entre tus dientes? Dime que... No era el sudor en la frente. Ok. Bueno, vamos con saludos ya. Con la parte baja de la espalda también. Hay personas que están esperando toda la semana escuchar sus saludos. Perdón. Disculpen, no, personas. Y ustedes con eso. Güey, okay, yo también esperé toda la semana para decir chistes. Ok. Y no fuiste al Open. Perdón. Algún día iré. Algún día. Ok, los saludos que algún día le van a tocar, por lo visto, a estas personas es para Alberto Cocuyo. No sé si es pariente del Cocú, pero es para Alberto Cocuyo. Cocú. No. Virginia Bundis le manda saludos a Caleb y Alex. Ah, soy muy fan de Vicky. Si Vicky le pusiste Caleb a tu hijo, qué cooler eres. Oye. Saludos para Grisel Orozco. Qué chido que estés escuchando esto. Sí, también me la quiero coger. Para Fabián de Anda. Él ya me lo cogí. No es cierto, es mi amigo Fabián de Anda, que también pidió saludos. Y Antonio Sánchez, Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth. Es en serio, así se apellida, güey. Pues no sé, güey. Así la tengo en Tinder. Elizabeth. Digo, en Instagram. Y para. No, eso no es broma. Esto no lo puedo leer yo. Pingüino, dalo tú, güey. Estoy seguro que ese fue el pinche albur del. No, güey. Los voy a retar a que lo busquen, güey. Porque el vato sí es compa mío. Un saludo para Alonso, el Cuco Rodríguez. Aplauso de un sordo. ¿Es como jugador de fútbol este, güey? No, güey. Es como un luchador, pero de la Triple L, güey. Algo así, güey. Con ustedes, Alonso, el Cuco. Güey, el Cuco. Y le ponen la música de No te metas con mi Cuco. Se le da un putazo. Escándalo. Es un escándalo. Cabrón. ¿Tú tienes saludos, Pingüino? Pues nada más es el del Cuco, güey. ¿Nada más? Sí, güey, pues. Chingados, hoy te pensé más creativo. Uy, discúlpame, güey. Un saludo para Virginia Woolf, que me salió así como una influencer en Facebook. ¿Por qué? No sé, güey. Ok. Ah, no, pues qué chido, güey. ¿Y tú, Martín Roque? Pues yo le quiero mandar un saludo a Alex Fernández. ¿Por qué? Porque me cae bien, güey. ¿No? Okay. Quiero mandarle un saludo. No, como a Fran Evia. Hijo de su puta madre, güey. No, sí, llevábamos un programa. Lo dejamos descansar un programa, señor Evia. Te dejamos descansar un programa para que pudieras coger a gusto. Sí. Entonces ya tenías que regresar el día de hoy. Espero te hayas desfogado bien. Ah, y también un saludo a todo el ejército hoy en su día. Chinga su madre. Un saludo para la Marina. Güey, está escuchando en la mañana. ¿Tú sabes que hay gente que se llama Usnavi? Sí, los hay. Güey, no mames, neta. Si sí, hay alguien de la rep que no haya Usnavi. Hay alguien de la rep, güey. Usnavi. Exactamente. Y también recuerden que el programa de hoy, ¿qué estás tomando? Estoy tomando un delicioso café, 7 aromas, que la neta sí está bueno. O sea, no es por mamón, sí está bueno. Es un café, no sé de dónde sea esta madre, pero... Es transgénero. Es de Tapalpa. Ah, ok. Yo no sé que es nacional, está muy bueno, la verdad, y pues nos patrocinan, ¿verdad? Así es. Ahí sí. El programa de hoy es traído por Libretas Regulus y Café 7 Aromas. Regulus en @regulus.artart. Y 7 Aromas en @7aromascafé también. Y anuncios, Dulces del Pingüino, güey. @yolosvendo. Gran arroba, güey. ¿Tienes show, Pingüino? Sí, tengo show este viernes 21 con Macario Brujo, Don Vergas, en la zona Live Rock. Compren sus boletos, al final va a haber putazos. Y qué chingo, putazos de cuáles. Sí, güey, transvestis bailando, güey. Ah, ok. Y yo tengo show. A putazos realmente. Sí, güey. También se ganan a putazos. Yo, J. Calderón, tengo show. Bueno, primero quiero agradecer a toda la gente que fue al 3 para llevar. Estuvo muy chingón, lo pasamos muy, muy chingón. Güey, digo, no hay cámaras, pero estoy haciendo aplausos de sordo, güey. Sí, la gente. Y se nota que es un aplauso de sordo. Claro, mueve el... Escuchan mucho, güey. Sí, pensé que estamos haciendo estrellitas, güey, del Kinder, güey. Así son, así son. Yo creo que te habías quemado con el café, güey. Sí. Y tengo show ya para entrar con... Porque este güey quiere evadir sus impuestos igual que Carlos Slim. Hablo de Martín Roque. Entonces... yo no quiero evadir impuestos. Pero también tengo show con Dan Clarkson el día sábado. ¿Tienes? Ya déjame anunciar mi show. Adelante, dale. Perdón. Tengo show con Dan Clarkson. Es que yo no tengo show, güey. Que quiero hacer mi show. ¿Así se siente cuando te interrumpimos? Sí. Qué culero eres. Show con Dan Clarkson en Primate el día sábado 22. Boletos a la venta en la casa de Dan Clarkson. Gracias. No tiene caso. Y ahora sí, ya vamos con el comediante en 300 segundos. El comediante en 300 segundos, a la verga. El autor o no sé qué, seguro también. Sí, no, como no ya que... lo dijimos, vamos a poner otra pendejada, ¿no? Sí, de hecho, ocurre que como ya dijimos el autor, hoy pues vamos a hablar de las propiedades de la naranja. Estás chingando, wey, tus minutos. El curado de de naranja. No, güey, okay. De la naranja mecánica. ¿Estás listo, Martín Roque? Más o menos. Ok, entonces... Me hubiera gustado explicar la dinámica primero, pero tú dale. Chíngatelos. Comediante, digo, el autor. Comediante, el autor. El comediante esterco. El autor en 300 comediantes. Exactamente. El autor en 300 segundos con Martín Roque y ya llevas 12 segundos. Chingas. Bienvenidos a la sección más mía de este podcast. Uy, ahora tú solo te interrumpes, güey. No, qué discúlpame, pedo, güey. Si te ofendí. No, pues como les decía, la semana pasada, pues ya hablamos de la autora y es el mismo cuento, entonces. Pues no hay mucho que decir, ¿verdad? Bueno, sí hay mucho, pero la verdad no lo investigué, y pues ya se me acabó el material de la autora, pero lo que sí tenía aquí escrito, y ahí les va. Eres más honesto que la mañanera, ¿sabías? No, pero qué bueno que me dices, es un honor para mí ser honesto. Bueno, ocurre que, como les había dicho, el cuento de La Bella y la Bestia, originalmente fue escrito por Barbo, pero se lo... ¿Por quién? ¿Por Babo? Barbo. ¿El de Cártel de Santa? Sí. Imagínate, sí, sí. Babo, güey, escribiendo un cuento. Creo que... no era Aquit el que hacía cuentos para niños, ¿no? Pero imagínate, la verga, pero imagínate, al ratón le gusta. Esto es para ti. Y tú y ella. Al ratón canción. Le gusta el queso. Y a la bella pero sería así de... morra, esta canción es de... Ya se me olvidó. Güey, perdón, un saludo para Babo. Encontró en el celular, bueno, los mensajes de la bestia. Como les decía, este cuento originalmente era de Bajo, pero a final de cuentas se la vino pelando al Prince o Le Prince. Y fue ella quien lo publicó, ¿verdad? Pero las dos versiones tienen diferencias. Como les decía, la que usan para todas las películas actuales, la que todo el mundo sabe, está adaptada de la de Le Prince. ¿Estás diciendo que la que estamos leyendo es una desadaptada? No, es una inadaptada, que es diferente. ¿Cuál es la que usan para las películas pornos? Me imagino que ninguna de estas, güey. Pero a lo mejor la más cercana sea esta, la de El Príncipe del Rap. A la persona que me diga cuántas veces dice esta Martín Roque en el podcast, güey, le voy a regalar un pinche llavero, güey. No mames. Les voy a regalar esta. Van 3. A la persona que me diga, yo le voy a regalar un curso de dicción a Martín Roque, güey. Uy. Discúlpame. Te dijo pingüino. Bueno, ¿y qué más, güey? La otra versión de Barbó Es mucho más extensa, es una novela, de hecho, no es un cuento, es de más de 200 páginas. Y allá... Pensé que era de más de 300 capítulos en Televisa, güey. No, es de más de 200 páginas. Es como Pinocho, que ya ven que era una madresota de cuento. De madera, ¿no? Sí, pero el cuento era muy largo y era de papel. También la de Maestresa era muy larga, según el cuento. Quien no sabe y quien no sabe qué chingo estoy hablando, regreses al primer capítulo. Sí. Ahí no van a escuchar ni madres, pues, pero se van a divertir desde el inicio. Exactamente. Sí. Sí, que igual platicamos como dos capítulos, ¿no? Pero, pues, bueno, ya después lo terminaremos. El punto es que en esta versión de Barbeau, sí tiene una razón más lógica de ser la bestia. O sea, la maldición, si se acuerdan de la película de La Bella y la Bestia, la maldición de la bestia era Pingüino, que... ya no cuentes el pinche cuento, güey, ya lo está contando. Oh, pues sí, güey, déjalo, ¿no? Yo ahorita voy a contar el comediante en 300 autores, güey. Sí, okay. Ahorita voy a contar el cuento en 300 franevias. Ya déjenlo en paz. Sí, pobrecito. Tú fuiste el que inició esto, ahora la bebes o la derramas. Cambiar de persona, ya no hablar de franevia, hablar güey, de... Güey, le voy a tomar una foto a tu celular, güey. El vato está leyendo, güey, y el pinche texto está mal acomodado, güey. ¿El qué? No está mal acomodado, texto, tengo güey. El celular. ¿Cuál es el texto? El texto, güey. Mira, ve eso, güey. Ve nomás, güey. El DJ texto. Okay. Eso lo vamos a subir en la página para que vean quién está. Aquí está el café. Sí, tenemos Instagram. Ahí está. No güey, tiene vea eso, fotos, así está leyendo, güey. Está acostado a esa putada. ¿Cuál es nuestro Instagram? Nuestro Instagram es deja.quetecuente. Claro, con su arroba al principio, porque si no, no les va a salir. Perfecto. ¿Ven lo que pasa cuando ya no tenemos material investigado? Rellenamos con puras pendejadas. Sí, porque siempre es bueno. Entonces, como les decía, las propiedades curativas de el maguey son las siguientes. Yo sí quiero escucharlas, güey. No es cierto, no me las sé, güey. O sea, nomás lo inventé. No, pero en esta versión en la versión de la película, la bestia era bestia porque rechazó a una señora. Pero en la versión de Barbeau, no. En la versión de Barbeau ocurre que el príncipe que se hizo la bestia, Yo pensé que iba a decir que el príncipe que se hizo la jarocha, güey. Una mala así. No sé por qué pensé el príncipe que se hizo princesa terminó en los X-Men, güey. No, ¿O en Señorita España? No, en los X-Men, güey. Ocurre que este príncipe... Barras. Ya, déjenme. Este príncipe, como la mayoría de los príncipes, pues era hijo de un rey, ¿verdad? Y una reina. No mames. Está cabrón. ¿Y las galletas príncipes de quién son hijos? No sé, güey, de Mariela. Un saludo para mi papá que vende galletas príncipes. Ah, mira. Y el punto es que ahí, en esa historia, el papá del príncipe se muere en la guerra... y la mamá tiene que encargarse del reino, entonces no tiene tiempo de cuidar a su bebé. Y tiene que lavar a Geno, entonces. Tiene que ir al otro reino, güey. Sí. Pinche Geno, no se podía lavar el solo, güey. Cabrón. Geno, si estás escuchando esto, chinga tu madre. Ya lávate solo, cabrón. Culero eres. Ya tienes 208 años, ya madura. Ocurre que aparece una hada malvada y dice, oiga, señora, pues yo le cuido al chamaco. Y la señora de Simón... Y pues se hace la madrastra de este bebé. Y cuando el bebé crece y se da cuenta que es el heredero al trono, la bruja mala o hada maga, no recuerdo qué era, trata de casarse con el príncipe. Pero este güey dice, no mames, no me voy a casar con mi madrastra. Güey, qué buena mezcla. Güey, ese güey no era de Monterrey, ¿verdad? No, definitivamente. Qué buena no, mezcla de un cuento con la nana mágica, güey. Me encantó, güey. Sí, estuvo chingón, güey. ¿Eh? ¿Por qué, güey? Porque yo no tuve nana, güey. Ah, no, pues yo tampoco tuve nana. Qué buena mezcla de un cuento con el gobernador de Tamaulipas, ¿o de dónde era, güey? Que se casó con su nuera, güey, qué pedo con ese señor, güey. Sí, todos quedan familia, güey. Y es que, o sea, no sé si vieron cuando fue eso de que todo el mundo pensaba, no mames, pinche Nuevo León, güey, y no. No, ¿qué? No, estoy apuntando a una hormiga que está en la mesa. Pero estuvo cabrón. Bueno, ya te la pelaste nuevamente. Se acabó tu tiempo. 8 minutos después de que se acabó tu sección, se mamó. Es como que no nos importan tus 300 segundos y dejamos que hagas lo que quieras para curar tu autismo. Gracias. Yo no sé. Exactamente. Justo exactamente lo que voy a decir. Una de mi personalidad interrumpió la otra. Se encimaron los güeyes y se lupearon ahí, bien cabrón. Bueno, pues ya se acabó tu tiempo. Gracias, Martín, por tu sección del autor en 300 segundos. El comediante en 300 autismos. Por Martín. Por Martín. No, soy Juan. En este momento Patricia. Soy Juan. Entonces les decía que el autor del carro verde en la calle blanca dibujó un hombre bajo la lluvia. Estoy muy cabrón. Bueno, Pingüino, ¿estás listo? No, güey, no tengo pila en la tablet. Pues, ahorita te estoy diciendo, ahorita pendejo, te traigo, pero... ahorita te traigo tu cargador. Pero ahí va. Te traigo esta. ¿Listos? Okay. Ok, entonces, listo, Pingüino, haz los honores. Yo soy Juan Pingüino, deja que te cuente el cuento de La Bella y la Bestia, parte 2. Nos quedamos en que el autor... El autor dijo, digo, ¿cuál? Previamente, en deja que te cuente un cuento. El comediante entonces interrumpió al vato que estaba diciendo lo del autor y se fue a la verga, güey. Sí, pues creo que fue por el cargador, ¿eh? Ojalá y sea eso, güey, porque eso tengo miedo. Nos habíamos quedado... Aguas. Este pinche micrófono me va a sacar, güey, tengo miedo. Pobre micro, lo vas a matar un día, güey. Güey, van 4 veces que se cae pinche micrófono, nos vas a agarrar putazos. Ah, güey, nos quedamos en que... Ojalá. Lo que está pasando en ese momento es que Juan Pingüino está dándole en su madre al micrófono. Está temblando. Es que, güey, lo tienes de lado, no mames. O sea, ¿tienes el pito chueco? Chingada, eso era un secreto. Nada más tú y mi tío lo sabían. Mira. ¿Ya ves que no soy yo, güey? Está bien. Chingada madre, güey. Güey, aquí... Si fuera en YouTube, aquí es donde estaría la imagen del perrito. Sí, esto sería muy divertido. Cable, pero imagínense que estamos en cabina peleándonos con todo. Sí. La imagen del perrito que está incendiado, güey, con una taza de café. Ah, todo está bien. Okay. Pero bueno, ya. Ahora sí ya podemos empezar. Digo, no, es para, güey, que se vea que es en vivo. El micrófono, güey, se sigue cayendo, güey. Andamos. Chinga tu madre, tú y tu en vivo, güey. Uy, pues perdón por querer hacer un show de calidad. Mira, déjate, tengo el micro, güey. Ok, listos. Ahora sí, ya. Muy bien. Bienvenidos a su podcast. Déjate, tengo el micro. Wow, si ya es un desastre, llevamos como 1000 minutos perdidos. Ahí está, ya no se va. Ah, güey. Bueno, el punto es que nos quedamos en la parte donde este vato, ajá, que era el monseñor papá de Bella, se encontró con la bestia y lo cachó robándose las amapolas que estaban en el jardín. Entonces ya voy a partir de ese momento voy a seguir, ¿ok? ¿Lo cachó robándose las amapolas? Sí, güey. ¿Y mató a su familia, a su hija, a su tío, a su perrito? Si no, güey, nada más se quiso casar con su sobrina. Ah, ok. Y ahí voy a empezar, ¿ok? No pensaba el buen hombre sacrificar una de sus hijas a tan horrendo monstruo, pero se dijo, bueno, al menos pues las otras dos van a vivir. ¿De neta dice eso? No, güey. Ah, ya decía yo, güey. Porque sí lo creo, güey. Sí lo creo capaz, pero a ver. Dice, al menos me queda el consuelo de darles un último abrazo. Juró, pues, que regresaría y la bestia le dijo que podía partir cuando quisiera. Porque se iba a ir 3 meses y luego regresa, ajá, para que lo maten, ¿no? ¿Quién chingado regresa, güey? O sea, ¿para qué regresa? Güey, ya has vuelto como 4 veces con tu ex, güey. Ya, bueno, también, no mames, güey. Perdón, me alteré. Pero no quiero que te marches con las manos vacías, añadió la bestia. Llévate, Miriatonón. ¿Qué le daría eso, güey? Te voy a dar no chile sé, en cajones. Wey, pero... Vuelve a la estancia donde pasaste la noche. Ahí encontrarás un gran cofre en el que pondrás cuanto te plazca y yo lo haré conducir a tu casa. O sea, literalmente le pagó el Uber. Te pagó el Uber. Le pagó el Uber, el Didi, el Taxify y... ¿Y qué puso este güey en el cofre, güey? ¿Dice? No, güey, no dice. De hecho, no dice, güey. Yo creo que no puso nada, güey. Chingó todas las estampitas de colección de la bestia. Todas las cucharas, güey. Güey, ¿por qué te llevas mis cartas de béisbol? Algún día van a valer algo, algún día van a valer algo. Güey, no sabía que había béisbol en 1700, ¿qué? Fueras pincherosas haber puesto el menso así. Una para Bella y las otras para cuando me maten, ¿no? Ey. Para cuando me entierren, ahí están las rosas. Ahí te va el entierro. Ay. Dicho esto, se retiró la bestia y el hombre se dijo, si es preciso que muera, tendré al menos el consuelo de que mis hijas no pasen hambre. Les llevó pan. Volvió, no, pues. Volvió a la estancia donde, güey, había dormido. 3 meses. El pinche pan se pudre, güey. Es era Francia pan de muerto, güey. Era Francia en 1700. Todo se podría, güey. O sea, ah, bueno, sí. Menos la vida, güey. Tendré al menos el consuelo de que mis hijas no pasen hambre. Volvió a la estancia donde había dormido y halló una gran cantidad de monedas de oro con las que llenó el cofre del que hablaba la bestia. Lo cerró, fue a las caballerizas en busca de su caballo y abandonó aquel palacio con una gran tristeza. Ay, qué triste. ¿Voy a morir donde me quieren matar o qué pedo? No, es que no cabía más. No, o sea, él quería llevarse el caballo en el cofre, güey, pero no cabía, güey. ¿Por qué? Es como el gato de Schrödinger, güey, o como verga se diga, güey, pero con caballos, güey. El caballo de Schrödinger. El caballo de la bestia, así. De Schrödinger. Pero después dice que estaba pareja con la alegría con que entrara en la noche y... Ah, cabrón. ¿Ya te perdiste, güey? No, güey, es que así dice, güey. Dice Palacio con gran tristeza. Pareja a la alegría con que entrara en él la noche antes de que busque de albergue. Ah, está haciendo una comparación de su tristeza actual con la alegría del día anterior, güey. Ah, fíjate, yo soy un pendejo para leer, güey. Sí. Leer sí llevo... Bienvenidos a su podcast, deja que te enseñe español. El día de hoy tenemos a Hernán Cortés. Deja que te colonice. Ey, otra vez no. Su caballo tomó por sí mismo una de las veredas que había en el bosque y en unas pocas horas se halló de regreso en su pequeña granja. O sea, el caballo era intelectual, güey, acá tenía güey, sí. El caballo, güey. Es como cuando te pones pedo, güey, o sea, dice, ¿cómo te subas al coche? Se sabe solo el camino, o sea, sí. Y chocas, ¿no? Sí. Chocas con un caballo, güey, porque se atravesó. No, se juntaron sus hijas en torno suyo y, lejos de alegrarse con sus caricias, el pobre mercader se echó a llorar angustiado mirándolas. ¿Alegrarse con sus caricias? O sea, sí. Ya habíamos definido que sí, se cogían a su papá, ¿verdad? Francia, neoliberalismo, tú sabes, güey. La gente se muere muy rápido. Entonces, güey. ¿Eh? No había neoliberalismo entonces, güey. ¿Y ahorita lo hay? Sí, bien machín. ¿En dónde? México es un país neoliberal, güey. Pero estamos en Francia, cabrón. Métete Francia. En contexto, güey. El PG dijo que todo lo que pasa es culpa del neoliberalismo. Pues claro, porque sí existe neoliberalismo. Hijos de su perra madre. Maldito es neoliberal. El ricochet, el neoliberalismo sí existe, güey. Algún día contaremos completo el chiste del ricochet. Cuando me anime a un open, ahí les cuento el ricochet. ¿Pero con señas? Sí. Jalo. Y con aplausos de sordo. Chingado, güey. Llevan como 7 mentadas de madre de aplausos de sordos, güey. Traía en la mano el ramo de rosas que había cortado para la bella y al entregárselo le dijo, te vas a morir, pendeja. Porque yo no regreso, güey. Mira, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Pendejo. Eres tú el clavicornio, ya. Además, tú ni coges. Oh, güey, ¿por qué? ¿Pero por qué me dices eso a mí, güey? No, a Bella, güey, porque okay. Era la que no quería coger tampoco con nadie. Coge. Ah, ok, ya. Era, güey, quedamos que sí cogía, pero era mamona. Ah, sí, es cierto. Bella, toma estas rosas que bien caro costaron a tu desventurado padre. Le costaron una hija, güey. Di la vida por ti. Ah, no, es al revés, ¿eh? Di tu vida por ti, o sea. No me estás entendiendo. No, y enseguida contó a su familia la funesta aventura que acababa de sucederle. Al oírlo, sus dos hijas mayores dieron grandes alaridos y llenaron de injurias a la bella, que no había derramado una lágrima. Porque no había tomado agua, güey, entonces no podía llorar. Sí, estaba medio deshidratadita. Sí, güey, tú sabes, ¿no, Calderón? Tú tienes experiencia con eso. Tú sí tomas agua. No, ni la mayoría caída. Ah, perdón, me equivoqué de pendejo. Dijo, mirad a lo que conduce el orgullo de esta pequeña criatura. Gritaban, ¿por qué no pidió adornos como nosotras? Ah, no, la señorita tenía que ser distinta. Ay, así la van a matar y a nosotros no. Ella va a causar la muerte de nuestro padre y sin embargo ni siquiera llora, pinche bella hija de tu puta madre. Y además no vamos a ir nosotras, acabo no estamos tan chidas. Una bestia de un bocado se las come. No, y luego la bella les contestó, a ver, pendeja. Mi llanto sería inútil. Me imagino como el meme de las manitas. A ver, pendeja. Estúpida, mis rosas, idiota. ¿No? No, dijo que su llanto sería inútil. Porque ajá. Si ella es inútil, su llanto es inútil. Claro, sí. ¿Por qué voy a llorar a nuestro padre si no es necesario que muera? Puesto que el monstruo tiene bien aceptar a una de sus hijas. Yo me entregaré a su furia y me consideraré muy dichosa. Pues habré tenido la oportunidad de salvar a mi padre y demostraros a vosotros que son una mierda, hijas de su pinche madre. Que aunque eran hermanas, pues entonces era como insultar a su madre también. Bueno, si son de Tepa, era también como insultar a su prima, güey. A su madre, a su prima y a su tía. Al mismo tiempo, güey. En una sola palabra, güey. Para la señora de la tortillería, de una vez. Pues es lo mismo, güey. Sí. Todos en Tepa tienen tortillerías, ¿no? Y quesadillas. Sí, si alguien vive en Tepa, sálgase de ahí, güey, la neta. Está bien culero. Tú me entiendes, Mora. Saludos, Ángel Mora. Y luego dijeron las otras dos hipócritas: no, hermana, tampoco es necesario que tú mueras. Nosotras buscaremos a ese monstruo y lo mataremos a centones. Y pareceremos bajo sus golpes. Ah, no, ¿qué? Sí, a centones. Voy a hacer un breviario, un espacio breviario cultural para quien nos está escuchando de fuera y no sabe qué es Tepa. Tepa es una comunidad menonita. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué son centones? Pero, a ver. Es que te fuiste muy atrás, güey. Un centón es cuando juntas 100 cosas, ¿no? Sí, es como 100 muy grande. Voy a ganar más cosas. Un centón es un sugar daddy. Ah, no, ese es un sesentón. Ok, chiste malo. De mi papá no vas a andar hablando. ¿Tienes papá? A veces. Ah, ok. Y bueno, para que breve espacio cultural para quien nos escucha de fuera, Tepa es una comunidad menonita en Jalisco donde hay gente blanca que se reproduce entre ellos y por eso cogen entre primos. Tepa es diminutivo de Tepatitlán, de hecho. Ah, no mames, güey, fíjate. No, digo, por la gente que vive fuera de Jalisco. Que ah, yo creo que fuera de todos Tepa. Todos los que nos escuchan, nuestros 14,000 escuchas. Te mamaste bien duro, güey. Pero ahora lo puedes decir en iraquí para que lo entiendan todos, güey. No sé iraquí, pero te lo puedo decir en español. ¿O no? Como lo acabo de hacer. Mira, güey, ¿qué sigue, güey? Ya. No, el papá les puso un cague a las tres por mamonas. Les dijo, no hay que soñar, hijas mías. El poderío de esa bestia es tal que no tengo ninguna esperanza de matarla. Me conmueve el buen corazón de Bella, pero jamás la expondré a la muerte. Soy viejo, me queda poco tiempo de vida, solo perderé unos cuantos años, de los que únicamente por vosotros siento desprenderme, mis hijas queridas. Güey, esa madre es turbochantaje emocional del viejito. De, no, yo voy y me muero por ustedes, ustedes no vayan, Bella, no intentes salvarme, por favor, no quieras dar tu vida por mí, yo me muero. Oye, papá, pero quiero ir. No vayas. Acabo, yo estoy viejo, solo. Ya me voy a morir. Yo estoy viejo y enfermo, no lo intentes. Pero quiero ir. No hace falta que vayas a ese palacio que está allá. Pero voy a ir. No hace falta que montes en el caballo que está esperándote. Y conduzcas hasta el sur. Bueno, necesariamente no tiene que conducir, güey, porque el caballo ya se salió del camino. Te pido de favor que en la noche no te salgas a hurtadillas y te vayas. Nada más ve al castillo, pero a hurtadillas no, ahí violan. Y tampoco te cojas avellanas como Caperucita Roja. ¿A Gaby quién? Ah, ya, pues, te aseguro, padre mío, le dijo Bella. Te aseguro, que... padre santo. Era de Tepito, güey, miedo, güey. Mira, padrecito, no irás sin mí a ese pinche palacio. Tú no puedes impedirme que te siga. Mira mi sangre. Es más, en parte fui responsable de tu aventura acá con el Romeo Santos. Como soy joven, no le tengo gran apego a la vida. Y prefiero que ese monstruo me devore a morirme de la pene y el remordimiento que me daría tu pérdida. ¿Es pene o es pena? ¿O es pena incluyente. Ah, ok, sí. Por más que razonaron con ella, no hubo forma de convencerla. Por eso no cogía. Y sus hermanas estaban encantadas. Por la verga. Porque se iba a morir. Se muere la chida y a regresar a esos güeyes. Dice, pues ya, güey, ya lo que caiga, ¿no? El Capricornio se divide en dos, güey, todo más chido. No, te quedas con dos patas, yo me quedo con las dos. Ahí te van tus teclas y todos felices, ¿no? Ya vamos a ser como las gordas que quedan al final en el antro y cinco güeyes dicen, pues ni pedo, las gordas, güey. Pues es lo que hay, ¿no? Ay, güey, ese bichi, güey, no la pudieron convencer, güey. Y sus hermanas estaban encantadas porque las virtudes de la joven les habían inspirado siempre unos celos irresistibles. El mercader lo abrumaba tanto el dolor de perder a su hija que olvidó que tenía otras dos. Ah, no, que olvidó el cofre repleto de oro. Pero al retirarse a su habitación para dormir, su sorpresa fue enorme al encontrarlo junto a la cama. Decidió no decir ni una palabra a sus hijas de aquellas nuevas y grandes riquezas porque ya está viejo y quiere que lo entierren con el tesoro, ya que habrían querido retornar a la ciudad y él estaba resuelto a morir en el campo. Pero reveló el secreto a la Bella, quien a su vez le confió que en su ausencia habían venido de visita algunos caballeros y que dos de ellos amaban a sus hermanas. Le rogó que les permitiera casarse, pues era tan buena que les seguía queriendo y les perdonaba de todo corazón a pesar del mal que le habían hecho. Güey, me distraje un chingo con este Calderón que discretamente estaba intentando desconectar el replicador sin que nos diéramos cuenta. No mames, güey, ¿a poco lo que sonaba era el refrigerador? Pero por fin sí dejamos que Pingüino leyera completo algo, güey. Sí, güey. Güey, que... no lo vuelvan a hacer, por favor, güey. Es que, güey, si la gente hubiera visto esa operación tipo... ¿Cómo se llama esta película? Naranja Mecánica. ¿Misión Imposible? Misión Imposible, este güey así. Señor, güey, la gente no te está viendo, Martín. Ah, perdón, perdón. Deja de hacer mímica, güey. Deja de hacerlo, güey. Ah, haz memes, no mímica. Si alguien quiere que vernos en YouTube, cómprenos una cámara, ¿no? Y venga a grabar, más que nada. No, es que sí hay equipo, pero no hay quien lo maneje. Exactamente. Sí, güey, equipo, está el Atlas, por si ejemplo. Usted quiere grabar y no cobra. Exactamente, güey. El Atlas y las Chivas, güey, no tienen quien los maneje. ¿Y nosotros quién nos grabe? Sí. Ah, qué mal. Y el coronel no tiene quien le escriba. Ese chiste es solamente para cultos, por eso no se rieron, cabrón. No, sí, lo entiendo, pues, pero estaba pensando en una canción de Arjona. Yo el chile no lo entendí, güey. Ah, es un libro. Es un libro de Gabriel García Márquez. ¿El coronel no era el que hacía el Kentucky? También. Es el coronel... Sanders. Se llamaba, sí, pero su nombre es... Flanders. No me acuerdo, pero coronel Sanders. Putik. Si te acuerdas, nos dices a la mitad del cuento, güey. Sí, de todos modos van a estar cagando el palo toda la noche. A huevo, pues okay. Sí lo voy a encontrar, mira. Entonces, ¿qué es que...? El día en que partieron la bella y su padre, las dos perversas muchachas... Se frotaron los ojos con cebolla para tener lágrimas con que llorarlos. Sus hermanos, en cambio, lloraron de veras, como también el mercader. ¿Sus hermanos? Sí, güey, es que eran seis, acuérdate, güey. Ah, ¿que no cierto, viniste la cierto semana pasada, cabrón? No, fíjate que no pude venir, estaba haciendo un podcast. Ah, ok, fíjate, qué curioso, estamos haciendo uno, güey, ¿no quieres venir? Qué casualidad. Sí, aquí ando. Ah, ok, vamos a seguir entonces. Pendejos están los dos, güey. Disculpa, güey. En toda la casa, la única que no lloró fue la bella. ¿Por qué? Pues así va. No quiere aumentar el dolor de los otros, güey, pinche vieja considerada. Echó a andar el caballo, así con la llave. Y... ¡Cucú! Y al caer la tarde... Güey, tres veces le mandamos saludo a Alonso, el Cuco Rodríguez. Güey. Imagínate al caballo prendiendo así. ¡Cuco! ¡Rodríguez! Güey, imagínate de que prende el caballo, güey, y que suena el estrella. Ya me voy, apá. Échame Radio la bendición. Gallito, ay, güey. Ay, hijo de su bicho, ya no sé dónde me quedé así. A él le mando un inbox cuando llega ahí a la casa de la bestia. Me pasas el WhatsApp por el Metroflow. Bien, te gusta. ¿Qué más, güey? Al caer la tarde... Apareció el caballo todo iluminado como la primera vez. El caballo se fue por sí solo otra vez y el buen hombre y su hija pasaron al gran salón. Donde... Harlan Sanders se llamaba el coronel Kentucky. ¡Ah, chinga! Muchas gracias, fue todo. Vamos por pollo. No seas mamón. Encontraron una mesa con Kentucky servida en los cubiertos en el desierto que estaba en el bosque. No, ya síguele, cabrón. Uy, eso es neto. Ah, ok. Este cuento es patrocinado por Pollo Kentucky. ¿O no? El mercader no tenía ánimos para probar bocado, pero la bella, esforzándose por parecer tranquila, se dio un sentón a la mesa y le sirvió. Aunque pensaba para sí, ¿la bestia quiere que engorde antes de comerme, puesto que me recibe de modo tan espléndido? ¿Que no el sentón se lo te voy a dar a la bestia? No, o sea, se sentó a comer. Ah, perdón. Había un pastel, sí. Y había una verga, güey. O sea, ella se sentó en las piernas de su papá. Es que el sentón es como levantón, pero al revés. Ya ves, cuando te levantas rápido, acá te sientas rápido. Ah, ok. Wow. Clases de anatomía con Martín Calderón. Tiene que ver con anatomía, güey. No sé, güey. ¿Qué tiene que ver el pollo con el podcast, güey? Pues todo, güey. Un saludo para el pollo que tampoco va a escuchar esto. Sí. Bueno, sigue con los sentones. En cuanto terminaron de sentar, güey. En cuanto terminaron de cenar, se escuchó un gran estruendo y el mercader llorando dijo a su pobre hija que se acercaba a la bestia. No pudo la bella evitar un estremecimiento cuando vio su horrible figura, aunque procuró disimular su miedo y al interrogarla al monstruo sobre si la habían obligado a venir, ella le respondió que sí, temblando, que era decisión propia. O sea, que la habían obligado, sí la habían obligado. ¿Vale? Estás bien, güey, que se habría... Lo leíste mal, pingüino. No, güey. Es que se le habían obligado o si venía por su propia voluntad. No. A ver, güey, yo estoy leyendo el cuento. ¿Tú qué estás leyendo, güey? Pinche orden de cateo, güey. El de forma, güey. O sea que si la habían obligado por su voluntad a ir, güey. Y ella dijo, vampiro fronterizo, que por las noches volarás. A pesar de tus hechizos, mi pollo no lo tendrás. Y el vampiro dijo, ¿what? No, es que ese es un punto importante, güey. El vampiro dijo, bienvenidos a este podcast con Fran Evian. Ese chiste es de Polo Polo, pero pues ya ni se acuerda de nada, entonces no hay pedo. Pobrecito Polo Polo. ¿Polo Polo es Frankie Muniz? También. Ah, un saludo a Polo Polo. Ah, yo pensé que a Frankie Muniz. Otro saludo a Polo Polo. Uno para Polo y otro para Polo. Otro saludo para Polo Polo. Yeah. Eres muy buena, dijo la bestia, y te lo agradezco mucho. Espera, espera, y Polo Polo va a escuchar el podcast y va a decir, ¿quién? Ay, por eso, otro saludo a Polo Polo. Saludaron a Polo. No, un abrazo, recuerda de que le mandamos saludos 4 veces. La bestia dijo, te agradezco mucho, tú también. Ah, cabrón, ya me confundieron otra vez. Eres muy buena, dijo la bestia. Eres muy buena, dijo la bestia, y te lo agradezco mucho. Tú, buen hombre, partirás por la mañana y no sueñes jamás con regresar aquí, nunca. Adiós, bella. ¿Sí lo leí bien, Calderón? No sé, pingüino. ¿Qué estás leyendo allá, güey? Sí, adiós, bella. Lo mismo. Ah, creí que estabas leyendo. Ya lo aburrí, güey. Ahora va a leer él. Adiós, señor, respondió la muchacha. Y enseguida se retiró la bestia. Ah, hija mía, dijo el mercader abrazando a la bella y dándole unos repegones. Ya estoy casi muerto de espanto. Hazme caso y deja que me quede en tu sitio. ¿Haz qué? Hazme caso. Me caso. Qué pendejo estás, Martín Roque. Perdón, es que es como cuando... Hazme caso y sácame de aquí, ¿no? No, padre mío, le respondió la bella con firmeza. Tú partirás por la mañana. ¿Fueron después a acostarse? ¿Te imaginas si la bella fuera... ¿Bellaca? No, si fuera... Ah. Talía en María del Barrio. ¿Qué pasaría? Pues no. Imagínate esa línea, me la imaginé con voz de Talía. ¿Cómo dice? No, padre. No, padre. Tú partirás por la mañana. Tú podrías por la mañana. A vender cachitos de lotería. No, me equivoqué de novela, también la cagué, güey. No, la verdad no me acuerdo, hace mucho que no veo. Un, o sea, un saludo para Serafín, que es otra novela. Y para Talía también, un saludo. Y para Tommy Motola. ¿Para Tommy Mota qué? Tommy Motola, ¿sigue vivo ese, güey? Pues, güey. Ojalá, güey. Sí, todavía, y que todavía se coja a Talía. Ojalá, ojalá y todavía coja, güey. Ay, ojalá. Fueron después a acostarse creyendo que no dormirían en toda la noche, mas sus ojos se cerraron apenas pusieron la cabeza en la almohada. Mientras dormía, vio la bella a una dama que le dijo, «Tu buen corazón me hace feliz, bella. No ha de quedar sin recompensa. Esta buena acción de arriesgar tu vida por salvar a tu padre, ¡qué pendeja estás!». Ella se despertó y le contó el sueño al buen hombre. Y aunque le sirvió un tanto de consuelo, no alcanzó a evitar que se lamentara con grandes sollozos al momento de separarse de su querida hija. En cuanto se hubo marchado, se dirigió la bella a la gran sala y se echó a la bestia, a llorar. Pero como tenía sobrado coraje, resolvió no apesadumbrarse durante el poco tiempo que le quedase de vida, pues tenía el convencimiento de que el monstruo lo devoraría aquella misma tarde. Mientras esperaba, decidió recorrer el espléndido castillo, ya que a pesar de todo no podía evitar que su belleza la conmoviese. Su asombro fue aún mayor cuando oyó escrito sobre una puerta... ¡Ah, su puta madre! ¿Eso decía en la puerta? No, decía Aposento de la Bella, pero me cansé de leer, güey. Pensé que decía, si va a entrar al baño, jálele. Así, ¿no? Decía, hombres, no se puede, bájale el baño. Y bestias. Estaba en casa con mis monstruos. Le abrió precipitadamente y quedó deslumbrada por la magnificencia que allí reinaba. Por lo que más llamó su atención fue una bien provista biblioteca, otro pinche clavicordio y numerosos libros de música, lo que reunían todo lo que a ella le hacía la vida placentera. También había un dildo. Ah, ok. Sí. No quiere que esté triste, se dijo en voz baja y añadió de inmediato, para un solo día no me habría reunido tantas cosas. Este pensamiento reanimó su valor y poco después, revisando la biblioteca, encontró un libro en que aparecía la siguiente inscripción en letras de oro. Kama Sutra. 69. Falta tu pendejada, güey. Ah, perdón, estoy buscando acá en el texto, es que ya me perdí, güey. Ah, no te apures, güey, yo ya venía perdido. Ah, bueno. Decía, disponga, ordene, aquí es usted la reina y señora. Todas las cosas que aquí hay las obedecerán. Y abajo decía, la reina del sur. Ah, perro. Y ella hizo esto. Así le hizo, ¿eh? Suspiró. Dijo, ay de mí. Nada deseo sino ver a mi pobre padre y saber qué está haciendo ahora. Pues, ¿qué iba a estar haciendo, güey? Iba en pinche caballo, güey. Ah, hijo de su puta. ¿No quieren hablar, cabrones? Estoy buscando, estoy buscando. Además, quiero que acabes el cuento, güey. Sí, yo también por eso estoy dejando, porque la gente quiere escuchar. Güey, está chida la historia, güey. Quiero escucharla, güey. La gente quiere escuchar que llegues al final. Y yo quiero escuchar qué pasa con la bella y la bestia. Al final coge, güey. Había dicho estas palabras para sí misma. ¿Cuál no sería su asombro al volver los ojos a un gran espejo y ver allí su casa, a donde llegaba entonces su padre con el semblante lleno de tristeza? Las dos hermanas mayores acudieron a recibirlo y a pesar de los aspavientos que hacían para aparecer afligidas, se les reflejaba en el rostro la satisfacción que sentían por la pérdida de su hermana, por haberse desprendido de la hermana que les hacía sombra con su belleza y bondad. Desapareció todo en un momento y la bella no pudo dejar de decirse que la bestia era muy complaciente y que tenía el pito grande y que nada tenía de temer de su parte. Lo frenzoneó bien duro, güey. No, o sea, pero tenía el pito grande, pero no la lastimaba. Ah, ok. Pues es que no se lo cogía, güey. Lo estaba frenzoneando. Es la típica chava que dice, ¡ay, eres bien chido! Perdón, me proyecté. Sí, bien cabrón, güey. Sí, fuerte. Tranquilo, bestia. Al mediodía halló la mesa servida y mientras comía escuchó un exquisito concierto, aunque no vio a persona alguna. Esa tarde cuando iba a sentarse a la mesa oyó el estruendo que hacía la bestia al acercarse y no pudo evitar un estremecimiento. ¡Bella! Le dijo al monstruo. ¿Permitirías que te toque una chichi? Digo, que te miras. ¿Que te mirase mientras comes? Mira, mira, ven, y dijo, bien. Y mi beso, y mi beso. Nah, no te creas. Ya se lo di, pero que truene, pero que truene. ¿A poco así, eh? ¿A poco así eres con todos tus amigos? Amiga, estás bien bella. Ah, no te creas. Oye, pues nada más quería ver si pues así tú y yo acá podíamos, ¿no? Tú sabes, ¿no? Este... Pero el novio, ah, te creas. Me encanta que lo hace tan natural, güey, que sí creo que es él. Luego Bella le respondió, tú eres el dueño de mí. Ah, no, tú eres el dueño de esta casa. Pero estaba temblando, güey. Sí. Fue un terremoto, güey. Fue una escala de 7 grados Richter. Pero todo bien, ¿no? Todo bien. Y la bestia dijo, no. Se puede vivir con tanto veneno. Güey. Aquí nada más guaca guaca. Vamos, ay, que no, ya casi terminamos. No hay aquí otra dueña que tú. Ande, pues. Si te molestara, no tendrías más que pedirme que me fuese y me marcharía enseguida. Pero dime, ¿te la puedo agarrar, sí o no? ¿No es cierto que me encuentras feo hoy? ¿Muy feo? ¿Yo? Así es, dijo la bella. A la verga, no, si estás feo, compa. La neta, sí estás la culero, güey. Sí, güey, o sea... No te voy a mentir, carnal, sí estás feo. De hecho, eso dice, güey. Eso dijo, güey. No sé mentir, güey. Pero en cambio creo que eres muy buen pedo. Tienes razón, dijo el monstruo. Aun cuando yo no pueda juzgar mi fealdad, pues no soy más que una bestia. Y Bella le dijo, no sé, es una bestia cuando uno admite que es una bestia. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que es incapaz de juzgar sobre algo. Los necios no lo admitirían. O sea, dijo que era una bestia sabia, como Splinter. Ah, ya, ya, ya. ¡Come, pues! Dijo el monstruo. Y trata de pasarlo bien en tu casa. Que todo cuanto hay aquí te pertenece y me apenaría mucho que no estuvieses contenta. Oye, qué bestia tan amable. Gracias, güey. Está bien frenzoneado el vato, güey. No, pero se ve que era chido el güey, que era buen pedo. Ella sabía que pasaba. Y pues, adelante le dice, ¿qué sigue? Dice, eres muy bondadoso. Te aseguro que tu buen corazón me hace feliz. Cuando pienso en ello, me estremezco. Y no pareces tan feo. Ah. Güey, qué historia tan de la vida real, güey. Ya, Calderón. Para el otro no me pases tu diario, güey. Abajo dice Marcela. Quien quiera saber quién es Marcela, vaya un show de Calderón. ¿O no? O invítele una chela, lo que pasa primero. Exactamente. Oh, señora, tengo un buen corazón, pero no soy más que una bestia, dijo la bestia. Venga, güey, ¿qué me vas a decirle, señora? Por eso no te pela, güey, porque dices señora. Es que la cagas, güey. Estás feo, estás culero y aparte dices señora, güey. Ey, güey, pues así decía yo, ¿qué quieres que haga, güey? Pues, o sea, pues sí, güey, no es tu culpa, es culpa de este baboso, güey. De la otra bestia. Pues okay. Pinche bestia, güey. Pero es que sí se maman las respuestas de Bella, güey. Dice, hay muchos hombres más bestiales que tú y mejor me han cogido. y mejor te quiero con tu figura que otros que tienen figura de hombre y un corazón corrupto, ingrato, burlón, falso, culero y son pendejos aparte. Sí. ¿Eh? Es un combo, güey, tú sabes. Okay. La Bella, que ya apenas le tenía miedo, comió con buen apetito, pero creyó morirse de pavor cuando el monstruo le dijo, Bella. Bella. Bella. Te trabaste, ra. ¿Querría ser mi esposa? Y... Ah, te creas. Digo, güey. Te estoy mandando al pito. No quiero ni cenar contigo, güey. ¿Quieres que me case, pendejo? Dice, Bella, ¿querría ser mi esposa? ¿Y qué más? Largo rato permaneció la muchacha sin responderle, ya que temía despertar su cólera y rehusaba... Y por último le dijo, estremeciéndose, ¡Nel, perro! Güey, imagínate que la bestia le dijera ahí, mordido un perro. ¡Oink! Quiso suspirar al oírla el pobre monstruo, pero de su pecho no salió más que un silbido tan espantoso que hizo retumbar en sus cientos la tierra al sonoro rugir del cañón. Sin embargo, la Bella se tranquilizó enseguida. ¿Porque llegó Maciosar a hacer un pedo? Sí. Sí, profanando sus plantas del cielo. O sea, que no me sé el himno nacional. Y que ciño patria sus sienes de oliva. De la paz del arcángel divino. Ya, pues, sí, le cabrón. Adiós, entonces, Bella. Y salió de la sala volviéndose... Justo esa canción, señor. Y esta vez, para siempre, me volveré una bestia más. Y ya no sé qué dice. Ah, al quedarse sola, la Bella sintió una gran compasión por esta pobre bestia. ¡Ah, qué pena! Digo, qué pena. Se dijo que siendo tan bueno, sea tan feo. ¡Qué es culera, Bella, güey! ¡Esa era culera, güey! ¿Y esta era la chida, güey? ¡Pinche Marcela! Digo, pinche Bella, güey. Es sincera, güey, es sincera. Es sincera. El palacio estaba lleno de galerías, salas y habitaciones conteniendo las más bellas obras de arte. En una habitación había una jaula con pájaros exóticos y no lejos de ella, la Bella encontró una tropa de monos. ¿Pájaros como el me agarras? No, el me atormentas. El me soplas. El que mamarías. Que más galletas. El, no, el que mamáis. Oh, güey, el que mamáis. Un saludo para cualquier pendejo que diga albures, güey, cualquiera. Sí. Me agarra descuidado. La Bella encontró una tropa de monos de todos los tamaños que avanzaban hacia ella haciéndole grandes reverencias. Se escuchaba algo así como... Fíjate que este es otro punto importante, pero discúlpame que te interrumpa. En esta versión no hay... No hay. ¿Monos? No hay. ¿Kentucky? Trastes hablando, güey, son changos. Ah, changuitos. Okay. ¿Y en la otra sí había los trastes hablando? No, en la de Disney es donde hay trastes hablando. Es Disney, güey. Le sería muy caro contratar monos, güey. En la de Barbó... Estaban en el planeta de los simios, güey. Sí. La de Barbó, como es más cruda, no eran enanos. Digo, no eran changos, eran enanos, güey. No había enanos, solo se comió una manzana. Sí. Se llamaba la Biblia, eso, madre. A la Bella. A la Bella le gustaron tanto que pidió quedarse con unos cuantos para hacerle compañía. Me cojo los monos, pero no a la bestia. Estos están más tiernitos. Instantáneamente, dos monitos jóvenes y altos, muy bien vestidos, con trajes elegantes de la corte, avanzaron y se la colocaron con gran ceremonia junto a ella. O sea, se pusieron los changos alados. Y dos monitos pequeños y espabilados recogieron la cola del vestido como si fueran pejes. Pajes. Pajes. Uf. me haces. ¿Puedes continuar? Ay, carnal, sí, por favor. Desde ese momento los monos siempre la esperaban y atendían con el esmero que los oficiales reales dan a las reinas. O sea, eran monos reales. Sí. 3 apacibles meses pasó la bella en el castillo. 3 meses y este güey no se la logró coger. Me hubiera vuelto loco, cabrón. Y tú te vuelves loco en una semana, güey. No, no, un día, güey. Este, puta mano, cogí. Chinga. Ah. Déjale, agarro la cola. Se sentía como una reina, pero estaba sola todo el día. Todas las tardes la bestia la visitaba y no cogían. Y la entretenía y observaba mientras comía. Con su conversación llena de buen sentido, pero jamás de aquellos que en el mundo llaman ingenio. O sea, era pendejo la bestia, güey. No, pues me quedó que... claro desde el principio, ¿eh? Sí, dice que tenía buen sentido, pero no era ingenioso. Imagínate las conversaciones de que, oye, ¿tú sabías que llueve porque cae agua del cielo? Me refiero a que es algo con sentido, pero no tiene ingenio, güey, o sea. Estaba pensando algo que decir, güey, pero yo también, neta... pero no pude superar eso, güey. Wow, imagínate, güey, la pobre bella así comiendo, ah, sí, güey. No mames, güey. ¿Qué opinas de Copérnico? Eres la mamada, bestia. Que, por cierto, hoy es el cumpleaños de Copérnico, güey. ¿De la bestia? No, de Nicolás Copérnico. ¿Neta? El que inventó la avenida Copérnico. Ese, ah, no mames, güey. Un saludo para toda la avenida Copérnico. Saludos. Que no hay casas ahí, pero pues hay que saludarlos, ¿no? Ah, güey. Nada más en que cada no día la bella encontraba en el monstruo nuevas bondades. O sea, esta madre era como la pinche crema de cicatricure, güey. Grande y baboso, güey. La verga, sí, güey. Y la costumbre de verlo la había habituado tanto a su fialdad que, lejos de temer el momento de su visita, miraba con frecuencia el reloj para ver si ya eran las 9, ya que la bestia jamás dejaba de presentarse a esa hora. Solo había una cosa que le apenaba, y es que la bestia estaba gordo. Ah, no, cotidianamente, antes de retirarse, le preguntaba cada noche que si quería ser su esposa. Cuando ella rehusaba, parecía traspasado de dolor. O sea, era una friendzone eterna. Pobrecito, güey. ¿Quién era el que iba a estar en el infierno? ¿La bestia o la bella, güey? ¿Eh? Porque creo que este güey, yo creo que hubiera hecho mejor, lo hubiera matado, cabrón. Pues es que, güey, digo, yo creo que cualquier bestia sana en su sano juicio hubiera dicho, pues ya mejor vete, güey. Y le da un escopetazo por la espalda, ¿no? Ya, como los caballos viejos. No, güey, la neta no. No, pero... Qué son con los no, caballos. Es que neta, yo creo que si ya lleva 3 meses diciéndote la morra Nel, güey, pero neta no quiero, pues mejor la dejas así y buscas a su hermana o algo, no sé, güey, pero... Te apuesto que las carnalas en chinga le hubieran dicho a Simón, bestia. Se arma, güey. Como la trailer, ¿eh? Un día le dijo, no sé quién vergas le dijo a quién, güey, pero un día le dijo, mucha pena me das, bestia. Bella le dijo a la bestia. Bien querría complacerte, pero soy demasiado sincera para permitirme creer que pudiese hacerlo nunca. Siempre he de ser tu amiga. Y estás feo. Trata de contentarte con eso. Güey, es que pendejo. También... Qué buen pedo de la bella que nunca le dio alas, güey. Siempre fue de Simón, güey. Pues es que esa guata todavía no se inventaba, güey. Pues no, no. Ciertamente, ciertamente. Es una princesa, güey, no una pinche bruja, la verdad. No era, güey, princesa, era bellaca. Oh, que la chinga. Se hizo princesa. Bueno, sí, no era nada, güey, no era princesa. Ningún pinche chile les embona, güey. Oh, pues. A ver, ella tampoco, al parecer. Bueno, pues. Forzoso me será, dijo la bestia, que te cases conmigo. Ah, no. Sé que en justicia soy horrible, pero mi amor es grande. Entre tanto, me siento feliz de que me quieras complacer. Y que quieras permanecer aquí. Promete que no te irás nunca. Ay, güey, te estoy imitando, pendejo. Ah, está bien. Promete que no me abandonarás nunca. Prométeme que no te irás nunca. La bella enrojeció al escuchar estas palabras. Había visto en el espejo que su padre estaba enfermo de pesar por haberla perdido y deseaba volverlo a ver. Yo no podría prometerte, dijo a la bestia, que no, no dice, te abandonaré nunca. Dice, yo podría, no, yo no podría. Ah, ok. Ah, ahora lo están leyendo. Ah, ok. Es que está bien chido, güey. Sí, ya sé, güey. Al chile vamos a grabarlo hasta las 3 de la mañana. Está tan chido que yo esperaría la siguiente semana a ver cuál es el siguiente episodio de Deja que te cuente un cuento. Va a ser Blancanieves. El podcast semanal de J. Calderón, Juan Pingüino y Martín Roque. Va a ser Blancanieves. Patrocinado por 7 aromas. Blancanieves. Sí, creo que... Y Regulus. Creo que nos quedamos en un continuará. Verga. ¿Sí? No sé. Sí, porque ya es una hora, güey. Ya es una hora de programa y ya se nos acabó el tiempo. Es un punto muy chido para parar. Ta, ta, ta, ta, ta. Blancanieves. Es maná, maná, güey. Ah, perdón, es que es la versión 2020. Ah, ok. Mariposa traicionera. Bueno, pues, hasta lo que acabamos de leer, la moraleja para ti, Pingüino, es... Agarren cuentos más cortos, güey, el chile. Sí, me bofié. No, pero está bien bueno este, la neta. Sí, está chido. Güey, neta, al que me diga cuántas veces dijiste esta, güey, sí, le voy a hacer un pinche altar, güey. No. La moraleja es, si tu vieja se pone culera, mamona, así, gacha, pues hubieras agarrado a la hermana, güey. Sí, yo creo que mi moraleja es más o menos esa, es como, si ya te dijeron que no, una vez no te esperes 3 meses, güey, neta no mames. ¿Cómo le dices eso a un vato que te secuestró, güey? ¿Quieres casarte conmigo? No, ah, verga, la tengo que liberar, pues no mames, güey. Pues es que el vato desde el principio le dijo, ¿te trajeron a huevo? No, pues no la tienen ahí a huevo. Pero le dijo que no se iba a... No, llevaron a huevo, ah, bueno, llevaron sí, a Bella, güey. Ya, ¿qué pido? Ah, perdón, güey. Pero bueno. Jompe es otro cuento, güey. Entonces, terminamos el día de hoy. Queremos recomendar el podcast de la semana. Es el de nuevo, La Quinta Podcast, con Pepe Luis y otro güey que no me acuerdo cuál es su nombre. No sé, güey. Yo le dije que se parecía al vato de las donas de los Simpsons, güey. Tú estuviste, ¿verdad, Pingüino? Sí, güey. Yo estuve ahí. El capítulo sale hoy mismo. Hoy, 20. Sí, es 20 ya. Chingón. Tienen 2 podcasts para escuchar junto con los demás que salen. Sí, pero entonces, escuchen primero este. Así es. Sí, si no, bueno, si no escuchan ese, van a llegar a aquel, güey, no mames. Es verdad, que listo es. Luego haremos un crossover con La Quinta Podcast. Entonces, esto fue Deja que te cuente un cuento. Algo que queremos aprovechar rápido. Nosotros somos comediantes, nos reímos de muchas cosas, pero acaba de pasar algo muy feo esta semana. Ya no hay agua. Aparte, también, y ya no solamente ya no hay agua, ya no hay una niña que pudo haber crecido. Fátima, estuvo muy gacho lo que pasó. Vamos cuidando a nuestros niños y te mandamos un abrazo hasta donde estés por todos los cuentos que ya no vas a escuchar. Y más que nada, yo creo que también hay que mandarle un saludo a su familia, güey, porque son los que más les pesa esas cosas, los que más lo sufren. Así es. Digo, puede ser muy frío de repente decir, pero pues, la gente que se va, pues ya se fue. Y los que se quedan, se quedan. Y pues... ¿Sabes también quién se quedó? ¿Quién? La Bella 3 meses. Sí. Y la Bestia esperando a ver cuándo jalaba, güey. 3 meses te engañé, 3 meses te engañé. La primera con coraje, el perro cobarde. La segunda con capricho y la tercera con todos los pinches enanos. Pinche capricho suertudo. Bueno, yo fui J. Calderón. Yo sigo siendo Juan Pingüino a la verga. ¿Eres Juan Pingüino a la verga? Da huevo. Gran tú sabes gran mi escuela, güey. Y yo soy tu amigo fiel. El Goodies. Sí. Síganos en redes. Esto es Deja que te cuente un cuento. Hasta la próxima semana.